crowns of iodine and fire on Jezebel's luminescence. I swear you are my heart's desire. A bomb proof the embassy, a give infanticide a cemetery. You look so good on the late night news with your curtain and your teeth. Yeah, I love you like a violin. I hurt you like an amputee. But I ain't gonna lose my skin. I would love to see you again, again. I would love to see you again. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Aquí estamos resguardando los ojos de las partículas en movimiento que ahora mismo azotan nuestra cara. El Rocktubernio de esta noche ha comenzado hoy con la banda australiana The Drones y su tercer disco, Gala 1000, que el disco que grabaron en una granja en la isla de Tasmania, que fue su tercera edición discográfica en el año 2006 y que hemos traído hoy al Rocktubernio con la canción que lo abría, la terrible y monumental Jezebel. Buenas noches, Miguel, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, nuevamente aquí, otro miércoles más, dispuestos a ofrecer a toda nuestra audiencia una muy buena selección de canciones para que pasen de la mejor manera posible, ¿verdad, compañero? La noche del miércoles, qué mejor manera de pasar la noche del miércoles que escuchando el Rocktubernio. Eso es, no se me ocurre otra mejor. Bueno, pues nada, hemos empezado con The Drones, este grupo australiano, y ahora nos vamos a ir hacia Alemania para pinchar la canción de un grupo que estaba en el cartel del November Metal Weekend de este fin de semana, pero que por determinados problemas hay entre los, en fin, entre los promotores y no sé qué otras historias, al final nos vamos a quedar sin ver a uno de los más grandes del thrash metal alemán e internacional, como es Destruction. Como decía, este próximo fin de semana en el Teatro de las Esquinas está programado el November Metal Weekend, organizado por True Metal y Producciones Pozal. Los promotores decían que, bueno, lo tenían todo ya firmado y pagado, pues, con todos los grupos, incluidos con Destruction. Destruction comenta que a ellos no les ha llegado el dinero y con lo cual no iban a viajar a España, pues, sin la pasta, lógicamente, y han cancelado toda la gira ibérica. No sé qué tendrá que decir el promotor estatal de lo que es la gira de los Destruction, pero bueno, nos hemos quedado, y esa es una pena, nos hemos quedado sin nuestro Destruction, cual iba a ser un acontecimiento en Zaragoza. Y en fin, nos conformaremos con, que tampoco está mal, con el cabezas de cartel del viernes, que es Lizzie Borden. Bueno, yo creo que es la segunda vez que los americanos están en Zaragoza, lo cual, bueno, tampoco va a estar mal. Como digo, a los Destruction nos vamos a poder ver en directo, pero nos quedamos con sus canciones. Vamos a pinchar una canción, que es concretamente la que cerraba su penúltimo álbum del año 2011, Day of Reckoning, una canción que aparecía como bonus track de aquella edición de lujo de aquel disco. Es una versión de Dio, la canción que abría su Holy Diver, el primer álbum de Dio del año 1983, y esto es Stand Up and Shoot en versión Destruction. You get cut before you see it. So open up your eyes. Pues ahí estaban los alemanes Destruction versioneando el Stand Up and Shoot de ese clásico de Dio y de Alemania. Nos vamos, me parece que hacia Luisiana, ¿verdad, compañero? Así es, compañero. Nos vamos a Luisiana para escuchar a Kevin Gordon. Hace unos días poníamos aquí el vinilo de Hard Working Americans, un espectacular disco de versiones de grandes autores norteamericanos, grandes escritores de canciones, algunos conocidos, otros menos conocidos. Y ahí había una canción precisamente de Kevin Gordon que abría este disco, Down to the Well, disco del año 2000, que supuso pues la segunda obra musical de Kevin Gordon, publicada además en un sello que por el que tengo mucho aprecio, Sanachi Records, un sello discográfico dedicado principalmente a las músicas del mundo, pero que también tenía algunos artistas de country y de rock muy interesantes. Este disco, Down to the Well, pues ha quedado ahí como una pieza de toque del rock americano con intervalos blues y country. Que infectan todas las canciones y que representa, pues en definitiva, pues una referencia para artistas posteriores que seguramente muchos conoceréis y que han sonado aquí en el programa. Vamos a escuchar a Kevin Gordon, que es un forajido de los de antes y con una canción que no tiene desperdicio, como este Burning the Charles House Down. Shit-faced kid. Police called my mama, told her what I did. She said your body is a temple built by the Lord. Keep on drinking, you'll be down for sure. Hey, mama, I'm burning the church house down. Sigue sintonizando Radio Topo, Esto es el Rock Tubernio. Ya sabes que nos podéis encontrar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y bueno, nos vamos a quedar en el estado. Nos vamos a Madrid con un grupo que lleva en activo desde el año 2006 y van ya por su cuarto álbum. Hablamos de Calibre Cero, esa banda que mezcla el heavy metal con el rock urbano e incluso el punk, dando como resultado un rock muy potente y muy aguerrido, con unas letras muy contestatarias y cañeras que merece mucho la pena. Su último álbum, que se titula Con las botas puestas, fue editado por Maldito Records el pasado 30 de septiembre, y es un disco también que ha sido editado en Japón y en el continente americano. Además, hay que decir que este grupo es muy querido ahí en América, ya que, por ejemplo, en la última gira del año 2013 ofrecieron nada más y nada menos que 50 conciertos por 9 países americanos distintos, como Estados Unidos, México, Brasil o Argentina. Vamos a escuchar una canción de este último álbum de Calibre Cero, precisamente la segunda, la que da título al disco. Esto es Con las botas puestas. Every Minute es el título del último disco de Ainara Legardón, la artista que pasó hace un tiempo por aquí, por el programa. La tuvimos en una charla interesantísima. Ahora acaba de editar su último disco, grabado en abril de este año en la Moby Dick de Madrid. Un disco en el que Ainara Legardón alcanza nuevas cotas de aspereza y de transparencia. Un momento y un nuevo estado musical que se representa pues en canciones como la que vamos a poner a continuación. Si piensas que esto no se podía hacer todavía de una forma más cruda, estabas equivocado. Vamos a escuchar la canción Magnetic de Ainara Legardón, su último disco. Get in me, I know. You could be anyone, but you are you. You are my cold. You're an infection of consciousness. I just can drop your hand, but I don't dare to look at you. Dead in me, I know. You could be anyone, but you are you. después de Ainara Legardón le hemos dado un giro brutal a la situación, porque lo que ha sonado es Unisonic, Tu tiempo está por venir, Your time has come, que es la canción que abre su segundo álbum, Light of Dawn. Unisonic, ya sabéis, ese supergrupo formado por, entre otros, Kai Hansen, ese fantástico guitarrista y ese icono de las voces metaleras que es Michael Kiske. El otro día los escuchábamos interpretando Halloween en la época gloriosa de los Halloween, y años después se volvieron a juntar en este, bueno, en este proyecto más melódico que en la época de Halloween, pero mucha melodía, pero con mucho criterio. Ya van por su segundo álbum, este Light of Dawn, un álbum para mí que sube un peldaño con respecto al anterior, un poco más heavy, un disco quizá con más pegada. A mí la verdad es que este segundo álbum de Unisonic me ha gustado más que el primero. Pronto los tendremos por el estado, en diciembre estarán por aquí, y esta canción se la voy a dedicar a un amigo del programa que se llama Pedro Sanz, con el cual espero irme a alguno de los sitios donde va a tocar Unisonic este próximo mes de diciembre. Esta canción va dedicada a ti, amigo Pedro, y después de Unisonic, después de Alemania, pues ¿hacia dónde nos vamos? A Alemania, nos vamos a escuchar a un grupo sueco y finés con una canción que también voy a dedicar a nuestro amigo Pedro, porque seguro que le va a gustar. Hablamos de un grupo que a mediados de los 90 acaparaba todas las atenciones en la escena de las músicas del mundo y del folk tanto evolucionado. Nos estamos refiriendo a Hedningarna, un terceto sueco que se unió a dos cantantes finesas en aquel momento y que en el año 1994 facturó un disco absolutamente brutal, en el que a la música tradicional sueca, a los cantos fineses, a los instrumentos tradicionales, añadía una cierta electricidad, pero más allá de esa electricidad, un misterio y una visceralidad que impregnaban todas las canciones y que realmente resultaban abrumadoras. Vamos a escuchar la segunda canción de este disco, el tercer disco de Hedningarna, titulado Min Skog, que significa mi bosque. We'll be right back. Henning Garner, Minskog, esos tambores no te intentaban intimidar, sino que te estaban advirtiendo de que igual te estás confundiendo de camino. Bueno, pues cambiamos de registro. Muy chula la canción, Marcelo, me ha gustado mucho. No conocía a este grupo y la verdad es que me ha gustado. Vamos, cambiamos de registro, nos vamos con unos clásicos. Nos vamos con Queen, los cuales están de ese, bueno, han editado recientemente un nuevo disco. Disco en directo, su Live at Rainbow 74, el cual contiene dos directos que dieron en el Rainbow Theatre de Londres en el año 74, unos de marzo del 74, durante la gira del disco Queen 2. El segundo concierto es de noviembre, durante la gira del Sir Herr Attack, su tercer álbum, y aprovechando el 40 aniversario de aquellos conciertos, han editado este fantástico álbum en directo, cuyas canciones nunca habían salido editadas oficialmente y que ofrecen pues unas actuaciones espectaculares de unos Queen jovencísimos en plena efervescencia y con un público absolutamente entregado. El concierto de marzo iba a ser el tercer álbum de la banda y su primer disco en directo, pero su tremendo momento creativo pues se tradujo en la composición de nuevas canciones, y en vez de sacar ese directo editaron aquel majestuoso Sir Herr Attack, que se convirtió en el tercer álbum de la banda, pero en estudio. Posteriormente, en noviembre, y para la presentación de este disco, volvieron al Rainbow para dar dos conciertos más, y uno de ellos es el que aparece editado aquí. La canción que vamos a pinchar a continuación pertenece a su primer álbum. Es una canción compuesta por Roger Taylor y de hecho cantada directamente por él en el primer álbum de Queen, titulado de forma homónima, pero no sé si es que no se atrevió o que a cantarla en los directos, pero bueno, la canción que aparece en este disco está interpretada por Freddie Mercury. Esto es Modern Times Rock and Roll, y aquí tenemos a los Queen más primigenios y más espectaculares. Estás escuchando el Rock Tubernio en Radio Topo. ¡Grítalo! Estás escuchando el Rock Tubernio de Radio Topo. Lo que ha sonado es Queen, los ingleses estos fantásticos que a todos nos tienen nubilados, y a mí sobre todo con este disco que me encanta. Y compañero, ¿qué es lo siguiente que va a sonar? Pues ahora vamos a escuchar a la banda catalana llamada Madí, que hace escasos meses regresó a los escenarios para reproducir íntegramente lo que fue su disco igual más reconocido, el Orion's Belt, un disco que supuso su penúltima edición y que ahora, tras el éxito de Neil Raymond, que es el hombre que digamos estaba en las voces y en la guitarra y en algún instrumento más de Madí, que luego pues adquirió un éxito inusitado bajo el alias de New Raymond como nuevo cantautor alternativo. En ese momento de descanso de ese personaje, pues volvieron al grupo, a Madí, y ahí pues recuperaron su anterior disco, el Orion's Belt. Pero bueno, a mí el disco que más me gusta es el último de Madí, el Antártica. Es un grupo que he seguido desde el principio, pero sin duda el colofón de este, el Antártica, pues supuso un giro inesperado y que para mí resultó totalmente satisfactorio. Un disco fastuoso y lleno de canciones en el que pasan muchas cosas. Vamos a escuchar la canción de este disco titulada Polonium, y eso, os dejamos con Madí. Everything you've done is hard to take. Every joker that you drove insane. Some of them were lovers, some of them they suck. And now it's time to give me a name. Now I know I'll never work for you. The taste of poison's getting so intense. Painting black my lungs, I've got a different world to sleep in, different airplanes and beds. Could you try to return? Madí era la banda que sonaba. Continúas en el Rock Tubernio de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Sí, lo que va a sonar a continuación es la última grabación de unos amigos del programa Los Andaluces Tal y Sin, a los cuales aquí los estuvimos entrevistando a través de la línea telefónica hace un tiempo, y los cuales, bueno, empiezan una nueva etapa, ya que tras un parón obligado de año y medio, pues por reestructuración de la banda, hay distintos cambios de miembros, pues bueno, están ya nuevamente ahí en la actividad en el año, o sea, en el próximo año, en el año 2005, quieren sacar su nuevo disco y nos han mandado ahí un adelanto del mismo, su single, el single que, pues eso, que adelanta este nuevo álbum, en el cual pues nuevamente nos encontramos ese hard rock clásico con toques sureños tan característico de los Tal y Sin, de los andaluces, y bueno, pues vamos a pinchar Tu Final, que es así como se titula la canción, con todos vosotros Tal y Sin. Esto que ha sonado era Tu Final, el adelanto de lo que va a ser el nuevo álbum de los Tal y Sin a editar a lo largo del año 2015. Desde aquí deseamos a este grupo fantástico andaluz muy buena suerte en esta su nueva etapa. Y bueno, poco a poco ya vamos encarando la recta final y a continuación mi compañero nos va a presentar aquí una canción de un vinilo muy chulo que nos ha traído. Y vamos a presentar una canción perteneciente al último disco de la banda neoyorquina Mara, un disco que tiene su historia porque en un momento dado los Mara, el dúo central que forma la banda desde hace un tiempo, descubrió un libro del año 1931 de un folclorista que recopilaba las letras de varias canciones del área de Pensilvania, varias canciones folk que Mara reconstruyeron y lo hicieron además de la mejor forma posible, no simplemente quedándose en las letras de las canciones, sino yendo a el lugar de los hechos y allí pues grabando en alguna iglesia y en algún otro estudio inesperado también, y encontrándose a personajes que terminaron involucrando en la grabación, como el que viene representado por el chaval este que aparece en las fotos de 8 años, que es un auténtico fiera del violín. Acabaron terminando un disco titulado Mara Presents Mountain Minstrelsy of Pennsylvania. Vamos a escuchar una canción de este disco fantástico y súper recomendable, una canción titulada Sing, O Muse of the Mountain. Our subject for tonight is the mystery revealed. Ahí estaba Bielanco y Christine Smith, Mara, este disco fantástico en el que recuperan esos momentos que estaban a punto de perderse en la memoria musical y en la memoria de todos, y que afortunadamente pues vienen prensados en este disco de Mara, titulado Mara Presents Mountain Minstrelsy of Pennsylvania. Y antes de ya terminar definitivamente con la última canción, esta edición del Rocktubernio, vamos a recordaros que el sábado el Rocktubernio, junto con otros programas de Radio Topo, estará participando en De Estrella a Estrella, la edición promovida por Fendo Orella y que desde Radio Topo fomenta el aragonés y la reivindicación de esta lengua como algo muy propio y algo que tenemos que tener siempre presente. Y qué mejor forma de hacerlo que a través de diversos programas de radio, musicales, sociales, de entretenimiento, en definitiva, que se radiarán desde esta emisora durante todo el día en aragonés. En el caso del Rocktubernio estaremos sobre las 11 y pico, ¿no? Sí, de 11 a 12. En principio estamos programados de 11 a 12. De 10 a 11 estará el Jazz Bass. Después de nosotros estará Escándalo en las Ondas. Y de 11 a 12 ahí estaremos charrando en aragonés y poniendo buena música. Y no penséis que ya acaba todo, porque seguidamente continuará la fiesta en la Vía Láctea con ese vermut en el que Gin DJ y Josi DJ de Electrocracia pues seleccionarán las canciones para todos. Y más allá de eso, en la sala Arrebato de Zaragoza, ahí tendremos a 13 Kraus y a Cinean a partir de las 8 de la tarde, poniendo el colofón que merece este día dedicado, claro que sí, al aragonés. No hay que perdérselo. Desde aquí emplazamos ahí a todos los oyentes a que disfruten de ese fantástico día, que estén escuchando Radio Topo durante el día, los distintos programas en aragonés, y luego, ¿verdad, compañero?, que vayan a Arrebato, a ese concierto de los 13 Kraus y de Cinean. Eso es, y esto es el aviso del Rocktubernio. Apuntároslo en vuestras agendas electrónicas y en vuestras notas de papel, y nos escuchamos la semana que viene, no sin antes escuchar la última canción del programa. Efectivamente, porque ya queda solo un día para que Uli John Roth, ese rubio guitarrista que estuvo con los Scorpions en la década de los 70, con él se editaron 4 magníficos álbums y un disco grandioso en directo, aquel Tokyo Tapes. 40 años después, el Uli le ha dado por hacer una gira revisando todas aquellas canciones de los Scorpions. 40. La gira se llama 40 Anniversary Scorpions Revisited Tour 2014, con lo cual yo, a todos los aficionados a Scorpions, estaba acertado con el título de la gira. Sí. Yo la verdad es que no me lo perdería, y desde luego yo no me lo voy a perder. Vamos a pinchar, para acabar el programa, una de las canciones de los Scorpions, además cantadas por él, porque además de guitarrista, él en aquella época también hacía sus pinitos como vocalista. Nos vamos a ir a su álbum del año 1976, al Virgin Killer, aquel álbum de portada tan extraña que fue censurada en determinados países. Y bueno, vamos a pinchar la sexta canción del disco, Hellcat, con Uli John Roth. Finalizamos el programa de hoy. Nos emplazamos al próximo miércoles, porque previamente tenemos el programa en aragonés este sábado a las 11 de la mañana. Y bueno, esto ha sido el Rocktubernio. Hasta aquí hemos llegado y hasta el próximo programa. Adiós, amigos. Sky.